ahora sí. Teníamos a la banda del Sargento Pepper, pero bueno, fuimos con el recaudador de impuestos de los Beatles, aquí en vivo, desde el anfiteatro Goga, con la presencia imaginaria de miles de chicos, chicas y chicos grandes, grandes chicas, grandes chicos, no tan grandes, no tan chicos. Comienza la segunda temporada, el ciclo 2012 de... ¡La hora del recreo! Calfunewen, cuifiqueñe. ¡La hora del recreo! Amuleimun con mapuche. Un programa para todas y todos. Calfunewen, cuifiqueñe. 103.5. Amuleimun con mapuche. Patapi, ni patapon, ni patapi, ni patapon. Anda la lechuza, la lechuza. Mari, Mari, compuche, pichi que somos, pichi que buen true. Buenos días, sus señorías, mantan tirulirula. A todas y a todos, a toditas y a toditos. ¡Qué lindo estar de vuelta después de larga ausencia! Igual que la calandria que azota el vendaval. Aquí, aquí estamos. Yo, primero yo, el mago eléctrico, en vivo y en directo, desde el estudio único de Radio Goga 103.5, transmitiendo desde la comarca andina, el Bolsón, Río Negro, Patagonia. Dispuestos a compartir de vuelta esta torta, ojo, ya se los voy aclarando, en porciones igualitas. Tenemos acá regla, transportador, compás. Estamos midiendo así, pero milimétricamente, para que nadie tenga ni una amiga de más ni una amiga de menos. Y ojalá tengan muchas amigas. Acá tenemos dos amigas, después las vamos a presentar para compartir la torta. La de los fines de semana, como el año pasado. Para empezar de vuelta el recreo, sí, después de una semana de estudio, una semana de trabajo, una semana de ocio, ¿por qué no? Hay gente que tiene suerte, no tiene que trabajar, no tiene que estudiar, no tiene que hacer nada, se la pasa panza arriba y escucha Radio Goga, por supuesto. Y entonces acá empieza el sábado, hoy está espectacular para ir a la feria, ir al arroyo, ir al lago, a los refugios de la montaña, donde usted quiera, Salga, hay que salir del agujero interior, que en febrero nos tuvo ahí medio acorraladito, en beta lluvia, gracias igual a la pacha que dio lluvia para calmar tanto fuego, ¿no? Bueno, y además de invocar a los nehuenes del cielo, al calfú nehuen ahí con nuestra querida hermana Soraya, lo convocamos a la banda del Sargento Pepper, pero bueno, no, la computadora está rebelde, no sé si será por Edersa, si será por la tierra que está volando así por todos lados, la ceniza, ¿no? Ahora es un tiempo que estamos descenizados, así que, por suerte, estamos un poquito más alegres, pero bueno, no lo quiso leer. La banda del Sargento Pepper estaba ahí en el escenario, en el anfiteatro, con todos los uniformes. Habíamos logrado así teletransportarlos en el tiempo y los teníamos acá, pero no quisieron tocar. Así que fuimos ahí con el recaudador de impuestos, que estaba más dispuesto, porque bueno, que se vio cómo es esto del impuesto. Están todos dispuestos para cobrarlo y bueno, y si no, se la dan por la cabeza si no lo paga. Así que bueno, por lo menos estuvieron los Beatles presentes, Leímos esta preciosa poesía que es una afirmación, ¿no? Hay que ser afirmativo, hay que ser positivo, hay que pedir que recibiremos. Pedid y se os dará, había dicho el barbudo de pelo largo Jesús, ¿no es cierto? Hace un tiempo ya, 2000 y pico de años, 2012. 2012, el año 2012, ciclo 2012 tengo acá. ¡Ah, la pelotita! ¡Guarda, Guarda, vamos a ver después en diciembre qué sucede, que ahí dice que viene la maroma, viene ahí, como los amigos de Bariloche, que saben estar acá con su dedicatoria para todos los niños, todas las niñas, de cualquier edad, Pueden venir cuanto quieran, lo seguimos reiterando, hoy más que nunca y mañana también. Así que esa hermosa poesía nos marcó el inicio, Y vamos ahora sí a presentar y a saludar con inmensa alegría. ¿A quién? A nuestra operadora musical, a nuestra artífice de efectos sonoros, que a veces se desespera también cuando ve que la computadora no responde. Le da un par de sopapos y la computadora igual no responde. Y bueno, ahí la vamos llevando con alegría. También telefonista y varios ítems más, productora de eventos. Y siguen las firmas, la única, la inigualable, Sole, la helicóptera descontrolada. ¡A la pipeta! ¡Qué presentación! Y me quedo corto, Sole. ¡Ay, qué emoción! Se me cae un lagrimón. Sí, mirá, bueno, tenés cuidado, no va a ser un cortocircuito, que hoy ya venimos ahí complicado. Hoy vinimos ya a cortocircuito, llegamos, se cortó la luz, sí. Y yo me puse nerviosa. Y encima, ¿sabés qué? Me parece que me olvidé todo lo que había aprendido. Bueno, pero a veces es bueno olvidarse de todo lo aprendido porque uno vuelve a llenarse de otros aprendizajes. ¿Vos decís? Y es como el agua, ¿no? Según el Tao dice que si usted tiene el agua dentro de un recipiente y no la cambia cada tanto, el agua, ¿qué pasa? Se estanca. Ah. Así que está bueno desaprender y volver a aprender. Bueno, entonces ya desaprendí, estoy volviendo a aprender todo de nuevo. Porque hace un montón que no estaba en este programa. Hace un montonazo, sí. Ni nos vemos, ¿no? La computadora nos está... Sí, pero no importa. Si no nos vemos, nos ponemos anteojo, como decía mi amigo. ¿Cómo la pasaste las vacaciones? Y las vacaciones ahí, sufriendo un poco, ¿no? El incendio. Otra vez incendio. Después vamos a conversar de eso. Pero bueno, el incendio. Después vino la lluvia, que por suerte la lluvia. Pero después en un momento dijimos, ¿qué pasó acá? Salteamos un mes de verano. Ya estamos en el otoño. No, pero igual enero, después de todos los primeros días que fue el incendio, después estuvo re lindo, sí, re calor, un montón de gente, bandas re lindas, ibas a la plaza y escuchabas una banda re linda de cumbia, te ponías a bailar y después te ibas al río y te metías, era lo más. Que andaba ahí en la plaza medio entre la, por suerte nadie lo vio, andaba el Piojo con todas las bandas de cumbia. Yo lo vi al Piojo. Sí, andaba ahí produciendo, no sé, la verdad, por eso yo miraba para otro lado. Trajo una banda de cumbia de 14 músicos. Sí, la escuché, y el Piojo. Y el Piojo, sí. Claro, eran como 15. 14 y un piojito. Yo lo vi, me hice amigo todo, porque a mí la cumbia me encanta. Más vale. El Piojo también, me cae. ¿Va a venir el Piojo hoy? No sé si va a tener tiempo. Bueno. Por la duda le vamos a explicar acá a la otra amiga, no sé si ella se quiere presentar o la vamos... No, dice que no hace seña. Una posible futura operadora. Ya se va a tener que presentar. ¿Cómo? Ya se va a tener que presentar, porque si es operadora y tiene que operar este programa, tiene que... Sí, pero había operadores como Hernán y como el Arcángel que hacían señas y yo traducía lo que entendía del lenguaje de señas, que no era nada fácil. Pero por lo menos vamos a decir su nombre. Katy. ¡Katy! Me lo dijo, pensé que lo iba a decir ella, me lo dijo así en secreto. Bien, Katy. Bien, entonces le damos también la bienvenida a Katy. Pobre, no sale de su asombro, dice, ¿a dónde me están metiendo? Todavía tenés tiempo, Katy. Pobre Katy, lo que le espera. No sabe lo que le espera, exactamente. Bueno, según las pautas de la radio, aunque nosotros empezamos 10 minutos más tarde, toca la tanda publicitaria. Así es. Bueno, vamos a la tanda. Yo elegí un temita para que no sea tan brusco. Vamos a escuchar un tema y después y a ir después a la tanda. ¿Le parece bien? Me parece espectacular. ¡Poneme la música! Tachín y su hermanito junto a la ventana miraban cómo llueve toda la mañana. Llovía que llovía, llovía sin parar. Entonces fue Tachín y le preguntó al papá. Parará papá, parará Tachín. Parará papá, parará Tachín. Parará papá, parará Tachín. Parará papá Tachín. Chimpún era el hermano que Tachín tenía. Como estaba muy feo, Chimpún se aburría. Llovía que llovía, llovía sin parar. Entonces fue Chimpún y le preguntó al papá. Parará papá, parará Chimpún. Parará papá, parará Chimpún. Parará papá, parará Chimpún. Parará papá Chimpún. Al ver que se aburrían los dos hermanitos, se puso a jugar papá con los nenitos. Llovía que llovía, llovía sin parar. Formaron una orquesta y se pusieron a tocar. Parará papá, parará Tachín. Parará papá, parará Chimpún. Parará papá, parará Tachín. Parará Tachín, Chimpún.

Muy bien, aunque no les guste a los grandes, porque a veces los grandes somos re pesados. No, nene, quédate quieto, nene, callate, nene, sentate, nene, anda a ver la televisión, nene, salí para afuera, nene, basta, déjelo que haga lo que, no lo que quiera tampoco, porque bueno, a veces los niños y las niñas se descontrolan, así como la helicóptera que anda dando vueltas sobre el cielo de Bolsón, me dice que no, ¿no se descontrola más la helicóptera? Sí, cómo no, y si no, no tendríamos descontrol acá en los controles. Así que bueno, hoy estaba mirando el almanaque, ¿no? 10 de marzo, el día 10. El día 10 como Maradona, como Messi, digamos, ¿no? Muy bien, 10. Felicitado en este obstinado intento, ¿eh? El intento de intentar, como decía Don Juan que le enseñaba a Carlos Castaneda, ¿eh? El intento de intentar tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, recreer, ya lo dijimos, recreer en la magia, recreer en uno mismo, en una misma también, en mejorar de a poco, ¿no? Lo poquito que podemos hacer cada día vamos mejorando, cuidar este planeta que tanto lo hemos maltratado, lo seguimos maltratando, yo no sé qué estamos esperando, que el maestro planeta haga pff, así explote y nos tire a todo por el espacio y quedemos dando vueltas ahí por el cosmos. Bueno, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, que podamos seguir viviendo este planeta, cuidarlo, mimarlo, quererlo y sanarlo, sobre todo, porque eso después nos va a sanar a nosotros, a los seres humanos, que somos alguna parte, y casi me animaría a decir muy pequeña, de todo el resto de millones de seres que también habitan en el planeta, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vamos a intentar? Vamos a intentar proteger, sí, proteger, amar, mimar a nuestras niñas y a nuestros niños, porque ellos son realmente los que posiblemente mejoren un poco todo este desastre que los adultos estamos haciendo y no, parece que no recapacitamos, no nos damos cuenta, no. Así que recreérsela. Canciones, cuentos, trabalenguas, chistes, juegos y tantas cosas que nuestra sociedad pantallística de televisión, pantallística de computadora, de tablet, de todo, todo tiene una pantalla ahora, ¿no? Bueno, acá en Coca va a haber una pantalla también, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, es un de vez en cuando una peli, está bueno eso también, ¿no? Claro que sí, ya lo hemos hablado con la helicóptera, está bueno, pero siempre, como todas las cosas, una dosis justa, ni mucho ni poco. Ahí, exacto, certero. Bueno, se la fue olvidando la sociedad. Y nosotros le vamos a hacer así, pum, pum, pum, pum, le vamos a golpear el cerebro, le vamos a soplar la oreja para tratar de despabilarlo un poquito. Bueno, estamos ahí con una carraspera, el corte de luz, todo para atrás, este primer programa, porque en el verano estuvo saliendo acá en Goga, 103.5, estuvo saliendo la hora del recreo. Lo que pasa es que, bueno, como todas las cosas, uno quería que salieran sí, en forma sistemática, bueno, salió cuando salió, salió como tres veces el mismo programa, por las dudas, alguien no lo había entendido, sácate. Llegaba el sábado, uy, dice, otra vez lo mismo. Bueno, algunos se confundieron, me veían por la calle y me decían, ¿qué está pasando? ¿Está hablando de cosas que pasaron en abril? No, decía yo, es un programa, gracias a la magia de la tecnología, que lo vamos repitiendo, y para que la gente que no lo pudo escuchar, lo escuche, y la que ya lo escuchó, apaga la radio y sale a pasear, qué sé yo. Bueno, así que desde ya esperamos que todos participen, todos, todas, toditas, toditos, Puede ser por teléfono, que ya no lo dijimos a tiempo, pero bueno, ya para el próximo sábado ya lo saben, ¿a dónde llaman? Llaman al 455-800, al 455-999, cachimil, Ahí lo va a atender Sole o lo va a atender Katy, vaya a saber. Y bueno, ahí le damos así al aire, directamente, ¿no? Siempre con cuidado, no se vayan a zarpar, a insultar, salvo eso. Después te puede hacer denuncia, comentario, propuesta, todo lo que se le dé la gana. También personalmente, se agarra la bicicleta, se agarra la patineta, se agarra el skate, que ahora están todos los chicos meta skate. Bueno, ¿qué será en castellano skate? Si alguien lo sabe, me lo dice. Bueno, los skaters que andan por ahí, pónganse un casquito, tengan cuidado, algunos se mandan así a contramano. Bueno, vaya a saber por qué lo hacen. Y bueno, se vienen hasta acá, hasta la ruta 40 y la subida o la bajada, depende cómo usted lo mire, del Marqués o del Márquez. Porque yo todavía no sé si es subida de Márquez o subida de Márquez. O bajada, ya lo dijimos, depende cómo vaya viniendo. Y También tenemos mail nuevo, hicimos un mail, así que no sé para qué servirá, pero bueno, la hora del recreo, todo junto, hora con H, porque nosotros no podemos evitar ser así, ¿cómo se llama esto? Ortográficos, con perdón de la palabra, ¿no? Alguien dice, ortográfico, ¿qué estás diciendo? ¿Un programa para niños? Bueno, los niños también dicen caca, dicen pi, dicen cada cosa, alguno, que mamá mía. Bueno, la hora del recreo, todo junto, arroba yahoo.com.ar, ¿sí? Y bueno, y si no, pues si usted tiene un pariente lejos y le quiere joder la vida, le dice, anda, pone fmgoga.com, ¿sí? O radiogoga.com y ahí ya sale la programación. Usted pone la hora del recreo y, bueno, si la pone el mismo sábado de 10 a 11, lo escucha. Y si se quedó con ganas de otros programas, ¿no? Porque hubo programas que salieron lindos, la verdad, Sole, vamos a decir, ¿no? Así, con humildad, perfil bajo, hubo programas lindos, usted lo puede volver a escuchar. ¿No? Y ya le dije, si tiene alguien que lo quiere molestar, se lo manda por mail, le dice, toma, escúchate esto. Y el otro después se pone como loco. Bueno, muy brevemente y sin rodeos, como nos caracteriza en este primer programa de este ciclo, segundo ciclo ininterrumpido, podríamos decir, porque seguimos ahí en verano grabado, te vamos a contar, por si es la primera vez, ¿no? Por ahí usted vino a vivir a la comarca ahora, ¿no? Digamos, después del 31 de diciembre, que fue nuestro último programa, enero, febrero, la primera semana de marzo, usted llegó, se instaló, le dijeron, hay una radio que está re buena, escuchala, la 103.5. Bueno, usted se acostumbró a escuchar la 103.5 y hoy sábado, que está más tranquilo, por ahí relajado, o por ahí no, está trabajando en su negocio, o se está yendo para la feria, tenemos muchos amigos feriantes que escuchan el programa, pero hay alguno que lo escucha por primera vez. Bueno, este programa, volvemos a reiterar, busca reflexionar sobre el mundo que los grandes les estamos dejando a los no tan grandes y a las no tan grandes, a los chicos y a las chicas. ¿Quién dijo que todo está perdido, Corazón, presencia, juntarse, participar, protesta y propuesta, ¿sí? Acá nosotros la tenemos re clara, algunas cosas, ¿no? Estamos en contra de la minería, estamos en contra de los megaproyectos inmobiliarios en las laderas de los cerros, estamos en contra de que se contamine, estamos en contra de que la basura la tiren toda junta, la entierren o la quemen, pero no nos quedamos en eso, decir, no, estoy en contra. No, también tenemos la propuesta, tenemos a diversos asesores, como la Lumbriz, que viene y nos cuenta cómo podemos hacer para dejar un poquito mejor el planeta, el pueblo, la casa, la ecología, digamos así. Tenemos, ya lo nombró ahí la querida Sole, al piojo piojoso, la pioja piojenta, que vienen y traen juegos, traen adivinanza, algunas veces medio zarpado, pero bueno, también son parte de este equipo de sin dirección, producciones familiares, que estamos ahí remándola en la tierra, la remamos porque vivimos en el campo, no vivimos en el arroyo, así que ni remar con remo podemos. Bueno, así que protesta, propuesta, acción y a cambiar, Cambia, todo cambia, así que ¿cómo no vamos a poder cambiar lo que no nos gusta de esta realidad, Que a veces nos cachetea. También vamos a tratar de contarte sobre espectáculos para toda la familia, No solamente rock and roll y birra y faso, no, acá tenemos torta frita, tenemos jugo de frambuesa, tenemos frutilla con crema, tenemos de todo. Así que actividades, talleres, tutti frutti. Podés venir a contarnos lo que vos quieras, ¿no? Si estás en la escuela, no te dan recreo, ¿a dónde vas a ir? A la hora del recreo, y lo denunciás, como hizo el año pasado Andrés, el que saltaba al revés en Lago Puelo, y dijo, en la escuela de mi hija los recreos son cortos, 5 minutos y el recreo largo 10. ¡No alcanza! ¿Cómo 5 minutos y 10? ¿Y la inflación qué? La inflación solo en el mercado, en la escuela no hay inflación de recreo que tengan, qué sé yo, un recreo de media hora, por lo menos, ¿no? Bueno, y también, ¿no? Si vas a hacer algo lindo con los amigos, por ejemplo, como el año pasado, que fueron a sembrar semillas ahí al quemado. Bueno, un montón de cosas que quieras que todos la conozcan, todos la escuchen. ¿Y dónde la van a escuchar? Acá, en la 103.5. Así que, bueno, todo eso y mucho más que se te ocurra y a mí no, podés venir a hacerlo. Y ya hablé mucho, ¿no es cierto, Sole? ¿Vamos a poner un tema? Bueno, ponelo. Hemos encontrado nuevas caricias para Talleres Rayuela, para niños y niñas de 0 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza. Niños de 0 a 3 años. Grupos educativos. Niños de 3 a 6 años. Consulte por días y horario. Teléfono 154-53-9696. En el centro Antuguarquén, en el callejón del Paralelo 42. Informes e inscripción al 15-53-96-96. 15-53-96-96. Con Mónica. Talleres Rayuela. ¡Ey! ¡Todavía podés sumarte! ¡Ey! ¡Todavía podés sumarte! ¡Ey! Bueno, ahí estábamos entre Leo Gieco y el Mosco, nuestro gran amigo el Mosco, que yo lo conozco. Los niños primero. Y hablando de los niños primero, le agradecemos a los talleres Rayuela que el año pasado, aún insisten y confían en la hora del recreo. Y mire lo que es la magia, la magia que tanto nos canta y encanta nuestra amiga Giselle, que estamos en comunicación directa con Mónica Orgueira, la responsable de los talleres Rayuela, para que nos cuente un poquitito. Buenos días, Mónica, ¿de qué se trata la Rayuela? Hola, buenos días, Mago Eléctrico, ¿no? Exactamente, mucho susto. le cuento un poquito. El espacio de talleres Rayuela tiene organizados distintos grupos por edades. Es una sala de psicomotricidad armada con enormes almohadones, telas, un espacio donde trepar y dar los primeros saltos, un espacio justamente, como dice la palabra, psicomotricidad, donde el niño pequeño, sabemos que todo lo que le sucede lo pasa por el cuerpo, ¿no? Todas sus emociones están totalmente ligadas a lo corporal, entonces es un espacio donde recibir esa expresividad de los niños y ayudarlos a irla organizando, a encontrarse, ¿no?, con ese cuerpito nuevo que tienen que ver cómo funciona, cómo correr, saltar. Así que bueno, tenemos distintos grupos por edades y ahí las actividades, bueno, se van haciendo acorde a esas edades de cada niño. ¿Y usted viene haciendo esto hace mucho, lo de la psicomotricidad? La verdad que sí, yo en realidad antes estaba un poquito más lejos, allá por Epuyén. Ajá. Y estuve casi 11 años haciendo este trabajo en Epuyén. Después vine ahora para acá, hace unos 3 años que estoy haciéndolo en Bolsón. Sí. Así que llevo, sí, unos cuantos años trabajando en esto y disfrutándolo mucho, la verdad. ¿Y le gusta? Me gusta mucho, y siempre la familia está totalmente abierta y dispuesta, ¿no? La mamá, el papá, siempre necesita un poquito una mirada de alguien que justamente como no es la mamá del niño, tiene un poquito una distancia y puede ver algunas cositas y ir ayudando, abriendo unas ventanitas nuevas para el trabajo cotidiano en casa también. Sí, acá yo lo escuché al locutor del Pupo, al señor Chino Wisman, hablar muy bien de los talleres Rayuela. Sí, le dije que ha jugado como loco en los talleres ahí con su niño. ¿Jugaba a ser locutor el nene? No. Y no, ahí es, hacemos más juegos corporales siempre. Bien. Así que anduvo ahí el chino armando torres, desarmando, hacía unos líos bárbaros. ¿El chino? Sí. O sea que los grandes por ahí de vez en cuando pueden ir a jugar también con los hijos. Exacto, ahí justo le iba con... Se me corta, quédese quieta. Usted está saltando ahí por los almohadones, ¿qué está haciendo? Los más chiquititos... Sí. Desde cero, digamos, bebitos, hasta niños de 2 años y medio, 3. Sí. Para ellos tenemos un grupo que yo lo llamo de crianza, sí, donde todavía las mamás y los papás están adentro de la sala con los niños. Los acompañan, entonces, para que no se asusten, por ejemplo. Exacto. Por un lado es un espacio de primeras socializaciones para pequeñitos, de ir encontrándose con este cuerpo nuevo, poder trepar sobre los almohadones, dar sus primeros saltos. Hacer esas exploraciones y mientras tanto las mamás y papás vamos conversando los temas cotidianos de la crianza, que siempre hay muchas preguntas y ayudamos a organizar un poco los ritmos en la casa, y las tetas y los pañales y bueno, tantas cositas. ¿Y el chupete? ¿Qué onda? ¿Cómo? El chupete, digo, ¿qué onda el chupete? Y el chupete lo menos posible, bien, pero bueno, siempre todo en un equilibrio y despacito, ¿no? Claro. No podemos al niño de repente que lo está usando sacó, o tampoco sentirnos culpables porque usamos mamadera o chupete. Yo, por ejemplo, tengo de unos cuantos años y ando con mi chupete y mi mamadera a cuestas. Yo tendría que dejarlo, ¿qué le parece? Y me parece que ya sí, sí, la verdad que... ¿Y la teta? Y también. ¡No! ¿Cómo me van a sacar la teta a mí? ¡No, por favor! Así que bueno, la idea es ayudar a las familias a bueno, abrir unas ventanitas nuevas, a conocer ciertas cosas y ir ayudando en estos procesos, ¿no? Ahí está. Y bueno, y después de 2 años, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos ahí al campo, el chico, y lo largamos? ¿Cómo? Después de los 2 años. Y una vez que tenemos, ya llegamos a los 3 años, que es una etapa así importante, empieza otra etapa madurativa, ya los niños están en condiciones de empezar a estar un rato solitos allá en la sala conmigo, y a trabajar otras cosas. Sí. Así que ahí tenemos grupos de nenes de 3 a 6 años, donde ya tenemos más actividades, ellos comienzan también con todo este despliegue de juego con... estos grandes almohadones, donde cada uno hace su recorrido personal por los lugares donde necesita y uno va acompañando a cada uno porque es un mundo diferente, ¿no? Cada niño está haciendo un proceso de maduración distinto. Cada niño es un ser único e irrepetible. Exactamente, por eso el taller no propone al principio una actividad fija que todos tienen que hacer tal actividad, sino la sala armada con este espacio en función de las etapas evolutivas del niño, y cada niño lo va transitando por donde necesita, ¿no? A veces necesita estar en el lugar de saltar mucho tiempo o armar una casita resguardada y estar ahí primero y después la va abriendo su casita a los otros niños. Sí. Otros muy activos, los vamos ayudando despacito a tener cuidado, que si entra muy fuerte en la casita del amigo se puede caer. Y así cada niño va regulando y equilibrando aquello que necesita, ¿no? Ni pero tan peludo ni tan pelada, decía una profesora mía de psicología hace años, cuando yo era joven. Ajá. ¿Vio? Así, ni tan inquieto ni tan inhibido. Claro. Claro. Bueno, ¿y algún después? Otro taller, algún otro espacio más después de, ahí estamos, de 3 a 6? De 3 a 6 tienen este momento que les contaba, cada tarde tiene un mismo ritmo porque el niño también necesita saber qué es lo que va a suceder, entonces cada tarde tiene una misma forma, que eso les da una seguridad y una confianza para poder después desplegar ahí adentro lo que necesitan. Siempre de ese gran expansión corporal pasamos a otro momento más tranquilo. Sí. El niño tiene que también respirar, ¿no? Después de como exhalar y abrirse mucho, tiene que volver a inhalar. Entonces pasamos a trabajar con el dibujo, construcciones con bloques de madera. Y ahí vamos haciendo un poco una distancia, ¿no? De todo lo que se movió antes corporalmente. Claro. Y ahora tengo que moverme más delicadamente para para una torre de maderas poder armarle que no se nos caiga, ¿no? Y empezamos a hacer de a poquito este pasaje hacia a mover el pensamiento, ¿no? Antes movimos el cuerpo, desde ahí podemos ir a mover el pensamiento y vamos preparando despacito los de atención también para lo que la escuela después les va a requerir, ¿no? Estar más tiempo sentados en una mesa. Ahí está, sí. Y como broche de oro no podía ser de otra forma también el regalo de un cuento. ¡Ah, me encantó! Me encantaron los cuentos. ¿Y usted se animará a venir a contar un cuento algún día acá? Pero cómo no, cualquier día voy por ahí, porque siempre hay que hacer este regalito para el alma. Tal cual, así todos los padres, los abuelos, a la noche, antes de irse a dormir, un cuentito. Exacto. Bueno, entonces acá tenemos su teléfono, 1545-39696, hice un lío bárbaro. 154, que sería como ahora se tiene que hacer el celular, 53-96-96 con Mónica. Y ahí le dice usted día, horario. Exacto, déjale llamar porque como hay diferentes grupos y horarios por edades, me llaman y entonces comenzamos de la edad del niño, sus características, y vemos en qué grupo le conviene trabajar. Y bueno, estamos ahí en el paralelo, en el centro Antunes. Bien. Ahí con una sala preciosa. Sí, ¿y es verdad que el paralelo nunca se toca? Ah, qué pregunta. Ah, no, esas eran las paralelas. Ah, las líneas paralelas. Sí, no, el paralelo uno pasa y lo toca. Va, no lo toca porque no lo ve. Ese área no es mi fuerte mucho, le digo. Bien, bueno, no importa, todos tenemos debilidades. Bueno, Mónica, psicomotricista ahí de Talleres Rayuela, le agradecemos mucho el auspicio, Sin Dirección Producciones Familiares, le agradece su apoyo a este hora de recreo. Bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, con toda la gente esperando a las familias que... Hay lugar todavía. Este espacio nuevo. Hay lugar todavía. Supuesto, todavía quedan unos lugarcitos en algunos... Pero pocos. Y sí. Un poco. Bueno. Por suerte, bueno, las familias disfrutan mucho del espacio también. Hay niños que están, que este es el tercer año que están viniendo al taller. Prácticamente ya van a ser técnicos en juego. Sí. Una tecnicatura dura ahí, 3 años. Sí. Y ya cuando llegan a los 5, ¿qué los nombra? ¿Licenciado? Y por lo menos. Por lo menos. Bueno. Por lo menos, sí. Muchísimas gracias, un beso grande. Gracias, y en cualquier momento la vamos a molestar para que nos aconseje esto. ¿Cómo puedo dejar yo la teta a esta edad mía? Sí, es un poco difícil de decir, pero bueno, vamos, algo se podrá hacer. Bueno. Bueno, un beso grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá ya nos estamos yendo porque Edersa, son unos mersa, les voy a decir. ¿Cómo nos van a cortar la luz los sábados a las 10 de la mañana? Están re locos, 10 menos 10 la cortaron. No, puede ser. Bueno, ya está acá la gente de Cine en Radio, Radio en Cine. Yo todavía no me acuerdo, parece mentira, pero es verdad. Pero nos vamos a despedir, entre tantas cosas que pasaron en este tiempo que no estuvimos en directo acá por la 103.5, un fondo de tristeza nos atravesó con la muerte de ese poeta impresionante que es, y seguirá siendo porque va a estar vivo en sus canciones. Y bueno, desde mi más tierna juventud, aunque usted no lo crea, yo fui joven, me inició ahí en la lírica y en la música rock and rollera, que por suerte me llevó por los caminos de la vida y me trajo acá esta comarca tan linda, tan hermosa. Un homenaje a Luis Alberto Spinetta con un tema que tiene que ver mucho con nuestros niños. Nos vamos hasta el sábado que viene. Sole, buen viaje, que tu vuelo sea el más alto. El más alto. Y el sábado que viene, aterrizate acá, ahí en la puerta del anfiteatro. Yo te voy a estar haciendo señas con las banderitas para que no te las lleves puesta, porque viste que esta chapa es dura, ¿eh? Y si quedás ahí estampada, no, por favor. Bueno, que pasen una linda semana, vayan a la feria, salgan a pasear, tomen aire y cuiden al planeta. Un beso. Sueño de